Funes, el memorioso, el 750. Hemos priorizado en la primera etapa, como se lo he dicho en horas de la mañana, la atención humanitaria, dada las características de la intensa lluvia de tal magnitud en tan poco tiempo. Ustedes saben que generó una repentina inundación que sorprendió a muchas familias dentro de sus hogares. Por eso ha sido muy difícil la identificación exacta del número de víctimas. Esto fue posible ir haciendo una evaluación en la medida que pudimos ir ingresando en los distintos hogares, cosa que se está haciendo también en este momento, porque el agua está bajando en forma intensa, lo cual está permitiendo más agilidad por parte de todo el operativo de rescate a cargo de la policía de nuestra provincia, con la coordinación del ministro Casal con Berni, con Fuerzas Armadas, el caso del Ejército, Prefectura, y todo el trabajo que está haciendo también Gendarmería, con nuestros voluntarios, con nuestro sistema de salud pública, que el ministro Colia está organizando en estos momentos, acercar un servicio esencial como es el servicio de salud a esta nueva realidad de los barrios. También con el ministro Casal hemos organizado un operativo especial para esta noche, porque hay mucha gente muy nerviosa, muy angustiada, muy preocupada por la seguridad en estos barrios. Por lo tanto, va a haber más de 400 policías reforzados por el Grupo Halcón y por vehículos especiales provistos por el Ejército Argentino para poder ingresar a aquellos lugares que aún por su característica pueden ser impenetrables. La Plata, abril de 2013. Estamos en la esquina de 12 y 38, una de las esquinas más céntricas de la ciudad. La correntada realmente es increíble. La lluvia, subieron las aguas, el panorama es desolador, es de una película realmente. Es muy difícil mantenerse en pie con la correntada tan intensa. Se pueden ver decenas de vehículos que se encuentran varados por la lluvia, por las aguas. Toda clase de vehículos, algunos que tal vez se animaron a avanzar más allá de la presencia de las aguas. Allí vemos un transporte automotor La Plata, una obra en construcción justamente enfrente de esta esquina, que se encuentran completamente varados. Una situación además que se debe repetir en varios lugares, en varios trabajos. Recordamos, la lluvia más intensa o las aguas cuando comenzaron a subir habían dado aproximadamente las 4 de la tarde, las 5, y en ese momento, desde ese momento no dejaron de subir. Reitero, la correntada es realmente intensa. Esta inundación es histórica. Difícilmente se repita alguna situación similar en el futuro. Nuestra cámara comienza a circular sobre la avenida 38. Se puede ver cómo no. El agua nos ha llegado hasta más allá de la cintura. Es realmente sorprendente este panorama. La verdad, nunca imaginamos que podíamos llegar a vivir algo así. Quienes hemos crecido en la ciudad de La Plata, quienes hemos crecido en esta zona. Según el Servicio Meteorológico Nacional, 181 milímetros cayeron en La Plata entre las 18 y las 21 del 2 de abril de 2013. Informes de la universidad local aseguran que llovieron casi 400 milímetros durante aquellas trágicas 24 horas. Las ciudades de Ensenada y Berisso, más tres barrios platenses, Los Hornos, Villa Elvira y Tolosa, y el casco céntrico de la capital provincial, fueron las áreas más afectadas. Bueno, el 2 de abril me levanté a las 3 de la mañana en Claromecó. Me había ido con mi mejor amiga y mis hijos a pasar 4 días, fin de semana extra largo que tuvimos. María Soledad Escobar, autora del libro Lo que el agua no encubrió, junto a Gabriel Prosperi. Tuve la suerte de llegar, o sea, atravesar la provincia de Buenos Aires y era salir de una tormenta y entrar en otra peor. Un viaje tenso en ese sentido. Yo llegué al mediodía a mi casa, a la suya, empieza a llover a las 3, 4 de la tarde, con mucha intensidad. De hecho, escucho una explosión, cayó un pedacito de losa del garage, yo no me inundé. Y bueno, estuve ayudando gente que había quedado varada en la puerta de mi casa, para que pasara al baño, un chico me tocó el timbre y le di de comer. Yo ya sabía que eso, lo que estaba pasando no era normal, pero no era una lluvia, realmente no paraba. No paraba, yo miraba el techo y decía, ¿hasta cuándo va a aguantar la casa, los cimientos? Porque era realmente impresionante lo que llovía. Bueno, después llegó el corte de luz, pero por suerte me funcionó el celular toda la noche y pude sostener a mi amiga que iba a 2 cuadras del Arroyo del Gato, es enferma cardíaca, y quería salir a la calle. A las 4 de la mañana quería que la fuera a buscar a 7:32, digamos, imposible, se ha quedado Diego en casa, mi marido. Sale él, a los segundos vuelve, enseguida me empieza a contar que en la loma estaban buscando gente, no encontraban, así ya empecé a ver y veo a las 4, a las 4 de la mañana que aparece la primera persona fallecida, o sea, ya se veía venir que era una tragedia lo que estaba pasando. Por más que no me inundé, al ser platense no sabe más o menos qué puede pasar en la ciudad. De hecho, crecí en una zona que se inundaba de cloaca y se inundó de cloaca también esta vez, pero en vez de 30 centímetros, 1,50 m. Casi 200.000 afectados. Más de 70.000 viviendas inundadas, 2.200 evacuados, pérdidas materiales que superaron los 3.400 millones de pesos y 120.000 usuarios sin energía eléctrica. Carlos, usted nos contaba que están a 75 centímetros de la altura de la calle. Nuestra casa está a 75 centímetros elevada a nivel de la calle. Ya tuvieron inundaciones, pero llegaba al piso. Llegó a 1,20 m aproximadamente. ¿En el interior de la casa? Sí, ahí está la marca, ustedes la ven, la están registrando, pero... Total 1,85 m. En el árbol creo que 1,85, 1,90 m, en la calle. Y justo aquí en la puerta de entrada un hombre que perdió la vida. Exacto, quedó enganchado en ese árbol, ahogado, después lo sacaron, vino policía científica, lo tiraron acá. No, yo no lo saqué, no sé quién fue. A menos de 20 metros, otro hombre también. Sí, en la esquina, en esta zona, 4 personas. Fallecieron por ahogados o por distintos accidentes. Hay uno que lo atropelló un auto que venía flotando y lo arrastró abajo. ¿Son vecinos de aquí de la zona? No lo conocíamos. Los vecinos recordaron 2 avisos de la naturaleza, 2002 y 2008, que nunca fueron escuchados. Estuvimos en el año 2002, creo que fue fue el 28 de enero del 2002, me parece. Un antecedente importante, que estuve 4 horas y no podía regresar a mi casa en la loma, dando vueltas con el auto, porque veía los autos flotando. Eso fue un antecedente importante. Y otro en el 2008 que ocurrió en Villa Elisa, donde ahí también se contó que había fallecido gente y nunca se supo nada. Así que antecedentes de lluvias intensas, y no tanto como esta, pero lo que viene marcando la tendencia es que las lluvias son cada vez más intensas, ¿no? Y el gran problema que tenemos es que es el día de hoy que no hay un plan de contingencia en la ciudad. El número de muertes comenzó a marcar desde el 3 de abril la real magnitud de la tragedia. 20 muertos. En Buenos Aires se camina por el agua en las calles inundadas después de una fuerte lluvia. Las lluvias torrenciales mataron a 5 personas en la capital y a otras 20 en Ciudad de la Plata. Gomones navegan por las calles para rescatar a quienes siguen atrapados, mientras que otros esperan que los niveles de agua disminuyan. En las áreas que no fueron completamente sumergidas, los vecinos aún tienen que lidiar con los restos que dejó el temporal. Los meteorólogos dicen que hubo un récord de lluvia en abril. 35 muertos. Ya son 35 los muertos por el temporal. Acaba de confirmarlo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Superan 35 las víctimas fatales. Esto lo ha sido confirmado por vocero del gobernador de la provincia de Buenos Aires, según indica un cable de la agencia DIN. El mandatario provincial está reunido en estos momentos en su despacho con funcionarios de su gabinete analizando la crítica situación que vive la ciudad de La Plata. Reiteramos, ascienden a 35 las víctimas fatales por el temporal. Comienza a hablarse de más de 40 muertos. La peor cara de estas inundaciones ha sido las muertes que ha habido que lamentar. Estamos hablando de más de 40 muertos oficialmente confirmados, pero se ha dicho incluso desde las autoridades que esta cifra podría aumentar en las próximas horas, porque ha sido patético el panorama hoy. Nosotros llegamos muy temprano a la ciudad de La Plata, todavía el agua no había bajado, era un verdadero río. La cantidad de víctimas, desgraciadamente, 46 muertos. Ha aumentado del último informe que yo les di hace aproximadamente 3 horas, de que hablábamos al menos 35. En estos momentos tengo la profunda tristeza de anunciarles que hay 46 al momento víctimas que han sido identificadas, cuyos nombres, dada la coordinación que está llevando adelante el Ministerio de Justicia y Seguridad, donde funciona el Comité de Emergencia y de Crisis, está articulando con el Ministro del Interior para la rápida identificación de las víctimas que han sido trasladadas a la morgue del cementerio de la ciudad de La Plata. ¿Podría ascenderse esa cantidad de víctimas, gobernador? Desgraciadamente sí. 48 muertos. Se eleva a 48 el número de los fallecidos por las fuertes lluvias que azotan la ciudad argentina de La Plata, según los últimos datos del gobierno bonaerense. Sin embargo, no se descarta que el balance de las víctimas siga aumentando por la persistencia de las lluvias. La presidenta del país ha acudido a la zona y ha decretado 3 días de duelo nacional por las inundaciones. 51 muertos. Queríamos saber, porque es lo que más se pide, la cantidad de personas fallecidas encontradas y cuántas han sido reconocidas. 51. Y está siendo rastrillada prácticamente todas las casas allá. De acuerdo a la información que ustedes manejan, existe la posibilidad de que se hallen otra cantidad de personas fallecidas, que es lo que se habla en muchos barrios. Creemos, por la información que nos va llegando y por el trabajo que está haciendo nuestra policía, que es prácticamente la mayoría de los casos desgraciados están expresados por ese número. Y casi todos los desaparecidos que presumíamos a través de información han sido encontrados en el correr de la mañana de nuestro último encuentro. Pero por encima de los partes oficiales, el número de víctimas fatales comenzaba a quedarle chico a la dimensión real del desastre. El 3 de abril a las 8 de la mañana salí a recorrer la ciudad a buscar amigos, a ver cómo estaban. Alguna amiga que vive a 4 cuadras de mi casa, ya, a 2 cuadras ya había una mujer fallecida, a 4 cuadras otra, o sea, fue la muerte muy cerca, ¿no? María Soledad Escobar. Y mi amiga me abrazó pensando que yo estaba sola con mis hijos y que tenía el agua al cuello igual que ella, por suerte no. Y bueno, fui a recorrer la ciudad y iba llorando porque sentía que mi ciudad, los platenses amamos nuestra ciudad. Y sentí que la ciudad que amaba se había muerto ese día, que ya no iba a ser la misma. Así que una profunda tristeza, desolación, y empezar a escuchar que todo el mundo había visto muertos. Y más de uno. O sea, y bueno, el 4 de abril me fui a la casa de mi amiga, desinfecté toda la casa. Y el 5 de abril, estaba exhausta ya para el 5 de abril, que es cuando escucho que había 51 víctimas fatales. Y lo que primero que pensé es, Scioli no quiere tener más muertos que la tragedia de 11. Y eso fue para mí un disparador. Al día siguiente salgo en el auto y veo un patrullero de la cuarta, de la seccional de La Loma, donde vivo. Y le pregunto cuántas víctimas tenían en La Loma y me dicen 16. Y ahí se me ocurrió meterme en las comisarías de las zonas más afectadas a grabar a los comisarios que me atendieran o los policías para que me dijeran cuántos fallecidos tenían en su jurisdicción. Incluso llego a la morgue policial ese sábado 6. La palabra de la gobernación perdía credibilidad en cada intento por explicar lo inexplicable. Hemos priorizado en la primera etapa, como se lo he dicho en horas de la mañana, la atención humanitaria, dada las características de la intensa lluvia de tal magnitud en tan poco tiempo. Ustedes saben que generó una repentina inundación que sorprendió a muchas familias dentro de sus hogares. Por eso ha sido muy difícil la identificación exacta del número de víctimas. Esto fue posible ir haciendo una evaluación en la medida que pudimos ir ingresando en los distintos hogares, cosa que se está haciendo también en este momento, porque el agua está bajando en forma intensa, lo cual está permitiendo más agilidad por parte de todo el operativo rescate a cargo de la policía de nuestra provincia, con la coordinación del ministro Casal con Berni, con Fuerzas Armadas, el caso del ejército, prefectura y todo el trabajo que está haciendo también Gendarmería, con nuestros voluntarios, con nuestro sistema de salud pública, que el ministro Colia está organizando en estos momentos acercar un servicio esencial como es el servicio de salud a esta nueva realidad de los barrios. También con el ministro Casal hemos organizado un operativo especial para esta noche, porque hay mucha gente muy nerviosa, muy angustiada, muy preocupada por la seguridad en estos barrios. Por lo tanto, va a haber más de 400 policías reforzados por el Grupo Halcón y por vehículos especiales provistos por el Ejército Argentino para poder ingresar a aquellos lugares que aún por su característica pueden ser impenetrables. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. 750. La Plata, inundación del 2 de abril de 2013. Sí, la verdad que terrible, desesperante. Uno ve todas las destrucciones en la casa, con lo que cuesta hoy en día todo, pero bueno, ya está, paciencia y no queda otra. Esperar que baje y ver qué se puede salvar y que no, ya está. El agua se llevó todo, menos la verdad. De acá, de varios vecinos murieron. Murieron ahogados. Domingo 7 de abril de 2013. Un tal doctor Axad, ante un tal juez Arias, había iniciado una acción por no creer el tema de las víctimas fatales. Por lo tanto, me puse en contacto con el juez Arias ese mismo domingo. A la tarde le llevé al juzgado los audios que había obtenido el día anterior. Cuando lo conocí a Arias, la verdad, una sensación. Fue ante tanta desolación, una luz de esperanza. María Soledad Escobar, autora del libro Lo que el agua no encubrió, junto a Gabriel Prosperi. Lo que me generó y me sigue generando la existencia de Arias en la justicia es esperanza, ¿no? De que pueda haber alguien diferente que busque la verdad, a pesar de todos los aprietes, palos en la rueda, juicios que pedían un jury, causas penales. Hay una situación insólita que es cuando va a secuestrar los libros de la morgue. Me fui en esa oportunidad a la policía científica en el bosque. El comisario Jaime, que es el delegado de policía científica en La Plata, no le quería dar los libros de la morgue a Arias. Le había consultado al que era superintendente, a Pablo Vázquez, y le no, y bueno, Arias le dejó el orden judicial, tomó los libros y salimos como escapando como delincuentes, como en un juez, y ese mismo Jaime le inicia una causa penal por abuso de poder al juez, por haber secuestrado documentación con un orden judicial. Han hecho lo imposible para quitarle la causa, y bueno, finalmente se logró que se pueda avanzar. 3 de abril de 2014. Cristina Fernández de Kirchner visita La Plata. Sin precedentes, ¿verdad? Mirá, yo soy vecina de Tolosa, de muy chica. Mamá está sin luz, sin gas, como tantísimos vecinos de todas partes. No tiene luz, no tiene gas, no tiene teléfono, pero no se quiere ir de la casa porque el agua le llegó a la puerta, pero el agua le entró también por arriba porque tiene una gotera en el techo. Así que tiene miedo que vuelva a llover y por eso no se quiere ir a casa porque dice que si le entra una gotera de vuelta se le va a arruinar todo. Mira, yo tengo 60 años y viví en ese barrio desde los 7, 8 años, en la misma casa. Mi vieja vive en la misma casa de toda la vida. Tuvo un yerno presidente y una hija presidenta, y mi hermana vive en la misma casa y mi vieja vive en la misma casa. Como, espera, como cual, y no tiene luz ni agua como cualquier otro vecino. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo cuando era chica, tendría 12, 13 años, cuando no estaba todavía entubado el Arroyo del Gato, que hubo una inundación brutal y se nos inundó la casa. Yo estuve, o sea que sé lo que es una casa inundada, porque a nosotros se nos inundó la casa. Yo era muy chica y entró el agua, y me acuerdo una madrugada, porque aparte lo terrible de todo es cuando el agua entra de madrugada, porque estás, digamos, indefenso. No creo que ni teníamos teléfono ni siquiera en ese entonces, ¿no? Y en aquel entonces, además, te digo más, había mayor capacidad de absorción, porque no había tanta construcción. De la cuadra de mamá, creo que la única casa que debe tener todavía jardín debe ser la de mi vieja, pero viste que ahora todo el mundo construye, bueno, está bueno que construyan, pero la verdad que por eso digo que es un fenómeno tal vez sin precedentes para los que son más jóvenes o no se acuerdan, pero yo me acuerdo habernos inundado terriblemente. Yo tenía 12 o 13 años, me acuerdo que sacábamos el agua y se inundó. Y como hay un natural declive hacia la calle, hacia el arroyo del Gato, la calle 8 y 9 siempre se inundan. Ahora en esta oportunidad el agua a mi mamá le llegó hasta la puerta de la casa. No, desbordó el arroyo del Gato. Están, bueno, fundamentalmente lo que están trabajando muy fuertemente, me acaba de informar el gobernador y el ministro Casal también, que están trabajando en la identificación de las personas, porque lo primero que hay que hacer es, obviamente, la tarea humanitaria de lograr identificar a las personas para, bueno, para transmitirles. La gente lo que tiene temor, más allá de lo que perdió, que es material y que te da una bronca porque estuviste ahorrando y tenías tu buen televisor, tu buena heladera y demás, el gobernador va a hacer también anuncios al respecto. La gente lo que tiene miedo, ahora a la noche, me decían varios vecinos de ahí del barrio, es que vieron caras extrañas y tienen el temor de seguridad. Entonces, estuvimos hablando con el ministro Casal para que, por favor, haya mucha vigilancia, mucha presencia policial. Perdón. Y las personas que estén habilitadas para entregar agua, para entregar cosas, que vayan identificados con pecheras, porque siempre es mucho para no tener ningún problema y poder acceder todos a las cosas que necesitan. Lo que se necesita fundamentalmente son colchones, lo que se necesita es agua. Me hablaba una chica que ella se tiene que dializar y le faltaba agua y se había dializado. Así que bueno, a trabajar. La ciudad fue noticia en todo el mundo. 3 días de luto nacional en Argentina por el medio centenar de muertos en las lluvias torrenciales de La Plata y Buenos Aires. La zona más afectada es un barrio humilde de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Hay más de 2.200 evacuados y todavía quedan personas en techos de viviendas que esperan a ser rescatadas. No hay estructura que aguante. Gente que pasó la noche en los techos, mojándose, familias, nenes chiquitos, gente en silla de ruedas que estuvo toda la noche con la cintura llena de agua. Un desastre. 6 días después de la lluvia histórica, María Soledad Escobar comenzó a buscar los muertos que no aparecían en la lista oficial de víctimas. Y bueno, fui encontrando la primera semana, el lunes 8 de abril de 2013, salgo para la zona de Ringuelet y grabando al comisario de Ringuelet encuentro, tenía listado de las 51 víctimas impreso, lo había bajado de una página de web. Y bueno, y el comisario me dice, me nombra Juan Carlos García. Y yo, ¿por qué no está en la lista? No sé, el fiscal ordenó que pasara por reconocimientos médicos y se entregara al cuerpo familiar. Entonces, bueno, ahí fuimos a donde había quedado el cuerpo, en la Rambla, en 21 y 32. Hicimos el recorrido inverso, empezamos a subir preguntándole a la gente hasta que llegamos a la casa, metiendo una de las hijas, ya con desconfianza, porque habían sido visitadas hasta por gente de Casal, ¿sí? Uh-huh. Había ido gente del Ministerio de Seguridad, o sea, sabían perfectamente que este hombre se había ahogado, y si no, estaba en la lista. Está el testimonio de la hija en la causa, en el juzgado de Arias, en la causa sobre la cual dictó sentencia. Y bueno, me voy a verla a la hermana, que era la que tenía el certificado de función, y veo el certificado con el paro cardiorrespiratorio no traumático. Y bueno, después se acercó también el doctor Axad a hablar con ella, y bueno, que tomara conciencia de que lo que le habían hecho representaba un daño importante, ¿no? Falsear una causa de muerte no es una cosa menor, y en este caso en particular, encima el certificado de función lo había hecho una médica forense de la policía. Bueno, eso fue el lunes 8, el martes encontré otros casos más con médicos privados, porque la policía lo que hacía era instaba a los familiares a llamar médicos particulares, porque decían, no, si el cuerpo va al amor, que quién sabe cuándo se lo dan. El primer mecanismo de ocultamiento era certificar, el mismo médico de policía, certificar la causa de defunción como natural cuando había sido violenta, o que llamaran a médicos particulares, y bueno, un médico en una gauchada, esto dicho por el fiscal Paolini, no es lo mismo un médico de policía que un médico que quiere hacerle una gauchada a un familiar. Certificar una defunción falsa no es ninguna gauchada, es un delito, es falsificar un documento público. Pero el fiscal Paolini, que tiene que investigar las responsabilidades penales por lo que ocurrió, ha dicho esto, he estado presente y lo tengo registrado también. Y bueno, esa primera semana encontré los primeros 5 casos. Uno que me mareó fue el de Nelida Reyes, porque no estaba en la lista oficial primera y es cambiada después por José Suárez Salazar, un chico peruano. ¿Qué pasa? A Nelida Reyes la encuentran el 4 de abril, al mediodía, a José Suárez Salazar lo encuentran a la tarde. José que muere electrocutado en una casilla precaria, en un obrador. Se quiso iluminar en medio de la inundación y bueno, falleció electrocutado. Cuando aparecen familiares de Nelida Reyes, que había ingresado al morgue antes que José Suárez Salazar, sacan a José Suárez Salazar del listado e incorporan a Nelida Reyes. Que yo, bueno, fui a buscar a la hermana que vivía en Ensenada, al sobrino, y el primer certificado de defunción que habían hecho para Nelida Reyes era paro cardiorrespiratorio no traumático, y después se lo cambian por uno que decía asfixia por sumersión. O sea, han hecho de todo para no pasar el número 51. Todo tipo de maniobras. Luego, bueno, seguí investigando, cruzando información, procesando la documentación de los libros de la morgue de esos días, escuchando testimonios, viendo los testimonios de personas que habían visto menores fallecidos. La investigación determinó que algunas prácticas de la dictadura en el manejo del cementerio seguían vigentes. Llegamos a lo impensado, que es el tema de él, cómo la policía hace desaparecer cadáveres, que es inscribiendo, ya sea cuerpos identificados, inscribiéndolos como NN, enterrándolos como NN, como en los tiempos de la dictadura, o un mecanismo un poquito más sofisticado, que es tomar la identidad de un fallecido que pasó por la morgue en el pasado, que ya fue inhumado, entregado a sus familiares, tomar esa identidad, solicitar a la fiscalía el oficio para el registro de las personas para inscribir esa defunción de nuevo, y bueno, va la policía, inscribe nuevamente esa defunción utilizando el formulario 25, que es un formulario que se usa cuando no se puede establecer la identidad ni por DNI ni por huellas dactilares, y tienen que ir 2 testigos que den fe de que se está inscribiendo la defunción correcta. En todos los casos, los testigos son policías empleados de la morgue. Bueno, surge el caso testigo, que es el caso que se relata en el libro, y luego con la pericia de gendarmería que se llevó adelante el 28 de febrero de este año, en 2014, que duró 24 horas, encontramos muchísimo más, cosas mucho más graves, como, bueno, más allá de, además del estado, ¿no?, de la morgue, de los cuerpos descomponiéndose a temperatura ambiente, más de 60 cadáveres, una cantidad enorme también de cuerpos de bebés, entre perros, un foco infeccioso que uno no puede creer que vivir a cuadras de ese lugar, ¿no? Uh-huh. Cero bioseguridad. Y bueno, lo que es la documentación, alrededor del 30% de los cadáveres imposibles de identificar. ¿Qué significa esto? No puede ser que la policía no sepa a quién pertenece un cuerpo, sí, cuando ingresa, es un NN. Lo que no puede ser es que no se sepa cuándo ingresó, de qué murió, nada, ninguna causa penal asociada, por qué está el cuerpo ahí. O sea, lo que decía y lo que digo siempre es que esos cadáveres ahí son lo más parecido a un desaparecido, pero en democracia. Con este procedimiento lograron enterrar varios cuerpos, otros estaban en trámite, y luego con la pericia informática que hace gendarmería, en el análisis de todos esos archivos, lo que encontramos es que mientras en una de las computadoras se generaba el acta de inspección ocular que llevó adelante el juez Guillermo Atencio, que tuvo enfrentamiento con la presidenta en ese momento por los dichos de que nunca se iba a saber el número real de víctimas. El juez Atencio, Albarracín, mano derecha de Casal, el fiscal de la causa, Juan Cruz Condomial Corta, el jefe de la asesoría pericial, dependiente de corte. O sea, teníamos todos los poderes, prácticamente. Salvo el poder legislativo, teníamos el poder político, el poder judicial y la policía, en la morgue. En ese día, bueno, en la inspección ocular que llevaron adelante, que duró 2 horas, o sea, fue una puesta en escena, claramente, con Gendarmería estuvimos 24 horas para hacer la pericia, tratando de identificar los cuerpos y secuestrando la documentación relativa a cada uno de ellos. Bueno, ahí es donde, mientras en una computadora le abren el acta de la inspección ocular, en la otra crean un archivo que se llama Archivo Fantasma. O sea, le pusieron ese nombre literalmente, obviamente por la impunidad reinante, ¿no? Y en ese archivo es donde ponen un listado de cuerpos donde la inmensa mayoría no estaban en la morgue, y en base a eso separan los sobres, con la documentación de esos cuerpos, respaldatorios, y empiezan a pedir a las fiscalías que emitan el oficio para escribir la defunción. Tiran la documentación vieja de esos sobres, ponen documentación nueva solicitando a la fiscalía, y muchas fiscalías mandan a escribir las defunciones porque, por complicidad, por desidia, no me corresponde establecerlo, pero evidentemente hay una responsabilidad, porque la policía trabajando en la morgue es una policía trabajando en función judicial. O sea, los que mandan son los fiscales. El juez Arias comenzó a recorrer los medios de comunicación hablando del hombre que murió 2 veces en el cementerio de La Plata. Se descubre porque un familiar del fallecido se había hecho la denuncia penal, sí. Porque los familiares del fallecido, Raúl Jaime Isla, doctor Luis Federico Arias, temían que hubiera sido asesinado. Ajá. Entonces el cuerpo va a la morgue, se hace la autopsia. La hermana de Isla, el fallecido, pide el cuerpo, se lo entregan en enero de 2013 y sí. Lo entierra. La hija de Isla, que no tenía contacto con su tía, lo pide el cuerpo de su padre a la morgue. Lo pide hasta que la morgue le dice, bueno, toma, acá está el cuerpo de su padre, del padre. De otra persona. Era otra persona, y lo entierran. La hija llama a sus parientes y le dice, mirá, a la tía, enterré a papá. Quería avisarte. La tía dice, no puede ser, porque yo ya lo enterré en enero. No puedo creer. Entonces, ahí surgió esta situación y pidieron pruebas en el expediente, se pidieron pruebas que dieron como resultado que había 2 tumbas con el mismo nombre, con la misma identidad. Y una vez constatado la documentación en el registro de las personas, advertimos que había una doble inscripción. Pero no es la única doble inscripción, porque puede haber sido un error. Sí. Hay muchas dobles inscripciones que están siendo actualmente siendo materia de prueba en otra causa que tramitaba conexa a esta otra donde dictamos sentencia. Y donde tenemos pendiente una pericia que realizó Gendarmería Nacional, porque frente a todas estas irregularidades, como ya se nos había denegado el ingreso a la morgue en una oportunidad y las pericias que se habían requerido a la asesoría pericial no eran del todo confiables, porque el cuerpo de Isla tendría que haber sido relevado, ahora les voy a explicar por qué, por la asesoría pericial y no estaba, convocamos a Gendarmería Nacional para que hagan ellos mismos la tarea pericial. La pericia duró 24 horas para identificar a todos los cuerpos que había en la morgue, la documentación, las computadoras. Todavía no tenemos el resultado de las pericias. Pero en diciembre, el 30 de diciembre de 2013, ordenamos la exhumación de los 2 cuerpos con la misma identidad. Uno de ellos, el que se sepultó en enero, el que sepultó la hermana del fallecido, es Raúl Jaime Isla. El otro no sabemos quién es. Tenemos el ADN. Es una persona masculina de 65 años de edad aproximadamente. El cuerpo está reducido. ¿Falleció en el mismo tiempo? ¿Y las causas de las muertes? No. Falleció hace 6 años. Ajá. Pese a que la morgue adulteró la documentación y estableció que había fallecido en enero de 2013. ¿Pero se saben las causas de las muertes? No. ¿Hay certeza de que estas personas no fueron asesinadas? Bueno, la de enero sí. La de enero sí. La otra persona no sabemos absolutamente nada. Tenemos el ADN, pero no tenemos un banco de datos genéticos en la provincia de Buenos Aires con el cual contrastar y poder saber quién es. 10 de abril de 2014. Ese plan de estas inscripciones, hasta el caso testigo y otros tantos casos, se arma el día 10 de abril con todas estas personas dentro de la morgue. Es decir, es institucionalmente gravísimo lo que sucedió y lo que hemos descubierto, dado que una licencia de inhumación en poder de la policía para poder enterrar en un cementerio un cuerpo que no tienen, es un cheque en blanco para enterrar a cualquiera. Es un mecanismo aceitado, se utiliza la misma burocracia que se utilizaba en la dictadura y que bien lo describe Adelina Galaye, madre de Plaza de Mayo de La Plata, en su libro La Marca de la Infamia, que es un libro que hizo, que editó el Ministerio de Justicia de la Nación. Y qué bueno que mientras Adelina estaba escribiendo sobre un libro de la morgue de hacía casi 40 años, yo estaba escribiendo sobre lo que pasaba en la morgue en la actualidad, y prácticamente lloramos juntas porque es exactamente lo mismo. Y bueno, con toda la indignación y el dolor que eso genera al ver cómo las personas más vulnerables siguen siendo víctimas de la maldita policía. Borrachos de impunidad, la bonaerense dejó las huellas del ilícito en cada centímetro de la morgue de La Plata. Y lo más impresionante es con la impunidad, ¿no? Porque no es que no dejan rastros. Creo que nunca imaginaron que que Gendarmería iba a hacer una pericia en la morgue policial de La Plata. Nunca lo imaginaron, y bueno, por suerte existe un juez como Arias que tiene el compromiso con la verdad y ordenó esta pericia, que es histórica. Histórica realmente porque nunca nadie se metió en estas cosas con la policía. Y era hora. ¿No? Y enhorabuena que pase para que esto lo podamos descubrir, que salga a la luz y se empiece a actuar en consecuencia. Es claro que hay lugares donde la democracia no llegó, pero es tiempo, digamos. O sea, pasaron muchos años de democracia y es tiempo de que llegue, digamos. Es claro que uno no puede pretender que los funcionarios que han pasado por distintos gobiernos conocieran a la perfección cómo trabajaban las morgues policiales, pero hay algo de desidia, o porque una mínima auditoría, o sea, es la autogestión entre la policía y la fiscalía, que es notoria y en realidad más bien manda a la policía. De hecho, hasta el año 98 la policía tenía la responsabilidad de investigar. Cuando cambia la ley del Ministerio Público, la responsabilidad de la investigación es del fiscal. Sin embargo, parece que no es así. Cuando uno mira las causas penales, todo, digamos, los que mandan son si la policía dice, hay un caso que no me voy a olvidar tampoco, que no tiene que ver con la inundación, ¿no? Todos esos hallazgos se desprenden de la investigación que arranca con las consecuencias de la inundación, pero van mucho más allá. Un caso de un hombre que muere en la vía pública en el centro de la ciudad de La Plata, en el año 2008, si mal no recuerdo, se ve una foto de un hombre con la cabeza golpeada, un poco de sangre, y la policía informa a la fiscalía que los vecinos decían que era un borracho, entonces le pusieron que se murió de cirrosis, ni autopsia ni nada, total. O sea, absolutamente insólito, y las fiscalías avalan esto. O sea, evidentemente la policía hace lo que quiere, con el aval de muchísimos fiscales. Esto nos deja a todos en un estado de vulnerabilidad. De hecho, digamos, no es que en democracia no hay desaparecidos. Hay, y hay muchos en manos de la policía. Hay más de 200 casos en manos de la policía bonaerense, según informa la Correpi. Una vez que uno encuentra estos mecanismos, de hecho con el doctor Arias lo veníamos diciendo desde hace meses, pensábamos que se podrían haber aplicado estos mecanismos en los casos de Miguel Brú, Luciano Arruga, Julio López, porque qué mejor lugar para esconder un cuerpo que en el cementerio. Y si encima, con una identidad falsa, no lo encontrás más. Eso pensaron, ¿no? Hasta que por ahí aparecimos a hurgar entre toda la documentación y estos accionarios nefastos, macabros, realmente indignos de, sí, sí, de nuestro sistema democrático y de nuestro modelo, del proyecto nacional que apoyamos. Por eso creemos que es hora de que se hagan cargo los funcionarios responsables de organismos de derechos humanos. Ya me he reunido con varios, están al tanto de lo que pasa. Bueno, estamos esperando que actúen y que estén a la altura de las circunstancias, porque esto es demasiado grave. Ya se sabe, está escrito, creo que hay que ponerse los pantalones largos y actuar, por más que sea la policía, pues si vamos a tenerle miedo a la policía, por más que llamemos al sistema democrático, no lo va a hacer. Funes, el memorioso, el 750. La Plata, inundación del 2 de abril de 2013. El agua se llevó todo, menos la verdad. El caso de los dos menores desaparecidos fue otra de las preocupaciones del juez. En un primer momento había un listado de personas desaparecidas. Dentro de esas personas desaparecidas había dos menores. Doctor Luis Federico Arias. Hubo luego un informe de la Dirección de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Seguridad, donde decía que se habían contactado con el padre de esos dos menores y el padre refería que los chicos estaban a salvo. Cuando nosotros cotejamos esa información, vino el supuesto padre de los chicos y declaró espontáneamente ante el juzgado para decir que él no tenía ninguna relación de parentesco con los chicos. O sea que el informe del Ministerio de Seguridad era falso. Claro. Entonces, no tenía ninguna vinculación, no era el padre, ni el abuelo, ni tenía parentesco. Ahora, ¿qué pasó con estos dos chicos? No lo sabemos. Es uno de los tantos cabos sueltos que nos han quedado en esta tarea, en este proceso. ¿Y los padres de los padres, de los chicos? No lo sabemos, tenemos más elementos que estos. Entonces, yo digo, esto es un primer paso hacia la reconstrucción de la verdad colectiva, que es lo que nos interesa. De acá tendrán que surgir responsabilidades penales, políticas, administrativas, patrimoniales. No es nuestra tarea juzgarlas en esta etapa, pero también otras investigaciones que pueden dar como resultado nuevas víctimas. La vida de María Soledad cambió a partir de conocer la verdad y de tomar la decisión de hacerla pública. Primero que de alguna manera empecé a vivir con temor, cosa que antes no, por las amenazas de la policía, aprietes la procuradora, tengo mi cargo en reserva en la procuración, me hicieron sumario por declaraciones periodísticas, patrulleros visitándome en mi casa, bueno, aprietes varios para que dejara de investigar, que obviamente no hice caso. Y en lo personal, bueno, es una mirada distinta de la realidad, desde la vida misma, ¿no? Porque uno, en general, cada uno vive su vida, va a su trabajo, tiene sus relaciones, sus amigos, sus afectos, y supone que hay un montón de cosas que las tiene garantizadas. O sea, uno no lo va a matar la policía y lo va a enterrar con otro nombre, digamos. No me van a meter un patrullero y me van a enterrar como NN. Eso era de otros tiempos, uno creía eso. Y cuando uno se encuentra con que eso sigue vigente, y sigue vigente desde dos aspectos. Desde lo burocrático, o sea, los mecanismos están disponibles. Bien. Y el otro aspecto es que los mecanismos se usan. Porque uno puede tener un mecanismo disponible y no usarlo. ¿Sí? Pero en este caso no solamente existe el mecanismo, sino que el mecanismo se usa, y a partir de la inundación lo han usado de una manera, por así llamarlo, masiva, lo cual nos hace presumir que pueden haber ocultado víctimas de la inundación con esta modalidad, y además mecanismos muy aceitados, por lo tanto son heredados de la dictadura e incluso perfeccionados por esto de tomar identidades falsas para enterrar cuerpos, ¿no? En la dictadura tienen la impunidad de enterrar cuerpos como NN, nadie se iba a meter a averiguar qué pasaba ahí, porque no había, obviamente desaparecían automáticamente también. A ver, está claro que estamos en una democracia, si no me hubiera podido meter en una comisaría a grabar un comisario. ¿No? Eso está claro, pero que hay mecanismos heredados de allá y entonces que se siguen utilizando, también está claro. Y por eso creo que es hora de actuar en consecuencia. Sobre los responsables de que esto haya ocurrido, lo que ocurrió el 10 de abril en la morgue y cómo se generó e implementó un plan de ocultamiento de víctimas fatales, de la inundación, y los cambios normativos, de procedimientos, tecnológicos, para auditar. De hecho, si uno hace un planteo incluso más profundo, la policía no tendría que investigar. Debe crearse realmente una policía judicial seria e independiente de la procuración, porque hoy tenemos un sistema en la provincia de Buenos Aires que es perverso, que de la procuración de la misma persona, que en este caso le toca hacer María del Carmen Falvo, pero el cargo de procurador, dependen los fiscales, los defensores y la policía judicial. ¿Cómo se garantiza el debido proceso? Digamos, deberían ser entes absolutamente, tanto las fiscalías como las defensorías, como la policía judicial, entidades absolutamente autónomas, independientes, y debería implementarse realmente una policía judicial. Y la policía tiene que estar para garantizar la seguridad, no para investigar. Porque si la misma policía que en la calle convive con el delito permanentemente, es luego la que tiene que investigar y encima manejar las morgues, es claro que tienen todo perfecto para delinquir, digamos, ¿no? Tienen todo armado para ser parte del delito. Este manejo de la bonaerense en el cementerio y en la morgue, ¿podría determinar dónde está Julio López? Eso puede haber sido, yo también, el destino de los desaparecidos en Democracia. Claro, claro. Esas personas pueden haber sido enterradas con una identidad cambiada. Julio López. Bueno, pero, mire. Yo ni más lejos. Y, pero. Sí, la pucha. Sí, sí. Bueno, la descripción de este cuerpo, de algún modo, tiene relación. Ya se han presentado los abogados de Julio López en la causa para, ver la muestra de ADN y cotejarla. Ahora, ¿hay alguna sospecha de que pueda ser Julio López? No lo sabemos, no podemos aventurar ese resultado. Pero, pero claro. Pero puede ser, todo puede ser. Todo puede ser. Ya nada sorprende. Funes, en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso. En 750. La Plata. Inundación del 2 de abril de 2013. El agua se llevó todo, menos la verdad. El rótulo de inundado es para siempre. No reconoce la supuesta condición de ex. Se altera la relación con la naturaleza de miles y miles de personas. La vida queda condicionada por el pronóstico del tiempo. Trauma. El efecto del estrés postraumático. El platense viene un nubarrón y hay gente que no manda archivos al colegio. Hay una imagen que me impactó mucho. Estaba investigando un caso. Un hombre me cuenta, ¿ves la mujer que vive allá enfrente? Me muestra una casa que tenía un portón y adelante me han puesto un bloque de madera, un bloque de madera maciza, por si llovía. Un día un sol que rajaba la tierra. Una compuerta. Una compuerta, exactamente. María Soledad Escobar, autora del libro Lo que el agua no encubrió, junto a Gabriel Prosperi. Un sol que rajaba la tierra. Y veo una viejita que sale, levanta la compuerta. Todos los días, me dice el hombre, que la mujer hacía lo mismo. Una mujer mayor levantando ese peso todos los días. Así hubiera un sol, no hubiera pronóstico de lluvia. Eso es trauma. He estado con personas, familiares de víctimas, ni hablar, ¿no? Aparte, el trato hacia los familiares de víctimas, hay un destrato. Han sido dejados, abandonados. Cuando hay una tragedia aérea o marítima, los familiares se reúnen en un lugar, son contenidos. El fenómeno de la inundación en La Plata, al ser al haber atravesado socioeconómicamente y culturalmente distintas estratos sociales, y por la dispersión geográfica, eso no pasó, no es que se reunieron todos los familiares en un lugar, pero a la vez fueron abandonados. Recién a los 5 meses, gracias al doctor Arias, que hizo una gestión, conseguimos ayuda psicológica del Ministerio de Salud de la provincia para los familiares afectados. 5 meses habían pasado. No habían recibido nada, pero de nada, ¿eh? Al contrario, abandono y más decía, ese afán de negar, acá no pasó nada, la gente fue abandonada de esa manera. De hecho, dos personas se suicidaron. O sea, pasaron muchísimas cosas que no se conocen, las conocemos solo los que estamos involucrados en esto. Nada funcionó, pero nada. Nada de lo que uno hubiera esperado del Estado provincial y municipal que tenían que funcionar, no funcionó nada. Al contrario, en el afán de negar, hicieron cada vez más daño. De hecho, habría que pedirle al Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires que hiciera un estudio del incremento de consumo de psicofármacos en la ciudad de La Plata desde la inundación, pues estoy segura que es de ser infernal. El nivel de trauma en la ciudad es altísimo y creo que no sé si se va a borrar en el corto plazo, porque encima temo que pueda volver a pasar otra inundación de estas características. Sí, y con el agravante de que seguimos sin plan de contingencia. Y cuando un plan de contingencia cuesta, para lo que es el Estado, cuesta nada, porque es solamente señalizar, poner sirenas, detectar dónde viven las personas mayores o las personas con niños pequeños, indicarles dónde tienen que ir, ubicar el profesor de educación física, sean guardavidas en los barrios, tener una casa con botes, mínimamente. Si sabemos que si hoy llueve lo mismo va a volver a pasar, porque las obras no están. Si sabemos que eso es así, por lo menos tener un plan de contingencia para la gente y no se muera, ni eso. O sea, todo lo que hizo el intendente fue mandar un diario diciendo que había que tener una mochilita con un chocolate, un cereal, una vela, un fósforo bajo la lluvia. Una cosa que realmente insultante. Pero por encima del terror a esa sociedad perfecta que establecen cíclicamente los fenómenos naturales y la eterna ausencia de las obras que el hombre siempre promete, María Soledad Escobar convive con el miedo a que con total impunidad se vuelva a manipular la identidad de los muertos en el cementerio de La Plata. Cada día que pasa, y cuando me voy a dormir todas las noches lo pienso, cada día que pasa me pregunto, ¿a quién le estará tocando hoy? Porque puede ser cualquier, puede ser que a nadie, puede ser que esté desapareciendo otro pibe en la provincia de Buenos Aires, por no robar para la policía. De hecho, el doctor Arias y el doctor Axat, desde el año 2009 vienen denunciando cómo la policía recluta pibes para robar. Fueron tratados de locos, de irresponsables, hasta que lo demostraron y tuvieron que darles la razón. Pero en todo ese tiempo, ¿la vida de cuántos pibes se puede haber ido? Porque la gente, también muchos dicen, pero si pasara, las familias harían la denuncia. Eso es desconocer cómo se vive en los barrios humildes. Donde decís la palabra justicia, salen corriendo para el otro lado. ¿Qué? O sea, y si desaparece un familiar, no todos tienen la familia Luciano Arruga. Desaparece y por ahí se piensan que se fue porque se fue, o sea, no todos tienen el recurso ni el conocimiento. En general, el sistema los trata como objetos y no como sujetos de derecho. Porque además, para ser sujeto de derecho hay que saberse sujeto de derecho. Y en los barrios más humildes, las personas no se reconocen como sujetos de derecho, porque no saben a qué tienen derecho. Uh-huh. Entonces, son mucho más vulnerables y es ahí donde la policía hoy por hoy actúa y recluta a los pibes para cometer delitos y llenar los bolsillos del comisario, del fiscal, del juez. Uh-huh. Lo sabemos todos y La Plata es un pueblo grande. Sabemos cómo se manejan las cosas. Sí, claro. Y esto ya se sabía de antes, y de alguna manera esto que venían denunciando en Soledad y siendo maltratados el doctor Arias y el doctor Axat, al encontrar estos mecanismos de cómo se hacen, como que empieza a cerrar, ¿no? Un círculo, una historia, empieza a construir todo el mecanismo, digamos, de punta a punta, ¿no? Desde el reclutamiento hasta la desaparición y el ocultamiento del cuerpo. Creo que es muy grave y es lo más grave que se denuncia, se descubre en cuanto a derechos humanos en democracia. El agua terminó con casi 80 vidas en abril de 2013. Produjo pérdidas millonarias. Marcó a la ciudad para siempre. La inundación se llevó todo, menos la verdad. Funes en 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Grabaciones, Juan Dervencis. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes. El Memorioso, un programa de reconstrucción histórica, cuarta temporada.